Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada para que el cora no le falle. La morsa, la foca. Hola, hola, cancelades. ¿Aló? Bienvenides. Hola, gente. Hola, gentusa. Genturria. Hola, cancelades. Acá les cancelades. ¿Cómo andan en este día de invierno? Bárbara. Bien, bien. Medio primaveral. Me gustó, me agarró una garúa finita. Se ve que alguien, viste cuando te desean que te garúe finito. Buenos augurios. ¿Eso es un buen augurio? ¿Sí? Yo siempre lo tomé como si fuera un buen augurio, con la duda de que fuera irónico y que en realidad te estuvieran mandando medio a que te agarre un chaparrón y te mojes todo en un día de frío. Sí, en realidad es como un que te vayas a cagar, pero bueno. Claro, que te ¿ves? Es irónico, pero es irónico. Lo puede transformar en lo que quiera. Pero bueno, me agarró la garúa finita cuando estaba llegando, en un día loco, con sol, con nubes, con una temperatura mínima de 16 grados a las 5 de la mañana. ¿Te levantaste a las 5 hoy? Me levanté a ver cuál era la temperatura en el solo patio. Para sí. Yo no abrí pronósticos, es un montón para mí. Bueno, después subió un poco, hasta 21, creo que al mediodía fue como la hora pico del clima cálido. Y de ahí ya todo va en picada. Ahora está más fresquito. Fresquito, gomoso. ¿O fuiste carnera? ¿Carnereaste no, o...? No, hice paro. Y lo tuve que decir porque me querían hacer trabajar. Y dije, no, me adhiero al paro. Oh, tremendo. Sí, tremendo. ¿El Poder Judicial trabaja? Sí. Está rarísimo. Haciendo el juicio de Laura Moyano y era como... Bueno, no pasa nada. Audiencia hoy. Ah, bueno, listo. A esta gente, a la casta trabaja cuando no hay que trabajar. Terrible. Increíble. Primero dijeron que sí, que se adherían, y después no sé, se arrepintieron. Algo habrá pasado en el medio. ¿Quién sabe? Pero bueno, nublado, fresco, las cosas pasan. Tenemos un montón de cosas hoy en el programa. Tenemos noticias. Noticias de las más frescas, cosas que están pasando hoy, ayer, en estos momentos, y de las más rancias también. Noticias rancias del sistema judicial. Qué raro, ¿no? Qué raro el sistema judicial haciendo cosas rancias. Tenemos una entrevista también, o dos. Dos. ¿Una? Dos. Tenemos dos entrevistadas hoy. Entrevistadas a Lolita Chávez y a Romy, ¿no? Que nos van a estar compartiendo algunas cositas. Y también le vamos a mandar saludos a nuestra invitada de lujo de hoy, que no puede venir por cuestiones de salud, que es la Chucha Rulero, la prima manager... presentadora y vocera de nuestra querida amiga Checha Rivero, que, bueno, no va a poder estar. Pero bueno, capaz que otro día viene. Saludos. Saludos, Checha. Saludos, Chucha. No sabe que firmó un contrato con el diablo. No sabe, dio su alma. La vamos a sacar un ratito. Tenemos un muñeco. Recupérate. Eran unas basuras. Acá pero qué lindo. Dice. ¿Cómo nos gusta invitar gente importante? Ah, pensé que nos gustaba hacer una basura. No, ¿cómo nos gusta invitar gente importante al estudio de Radionauta? Acá en el Olga Vázquez, saliendo desde el Centro Cultural y Político. Gracias, Nehuen, por estar ahí operando como todos los jueves. Y tenemos música también, obviamente, como todos los programas. En este día de hoy vamos a tener música también un poco sesgada por la celebración internacional de este domingo. Internacional. International Celebration del Beso. Yo quiero saber cómo llegaste a este dato. Cosas random que pasan en internet. Besa mucho. Y se te pongo una boca, hijo. Soy fan del Beso. Soy fan del Beso y tengo mi agenda de efemérides porque yo a veces voy atrás de la efeméride y sé que el domingo 13... No le temes a la efeméride. No me abatatan. Y aparte, ¿cómo no celebrar los besos? Por favor. Muy loca la historia igual. Porque la fecha es el 13, pero surge en honor a una pareja que ganó un concurso en 2013 en Tailandia. Que fue en el día de San Valentín, en febrero. 14 de febrero. Claro, 14, 15 y 16 de febrero, porque el beso duró más de 2 días. ¿No durmieron? Terrible. No durmieron, tenían algunos dispositivos para orinar. Tenían dispositivos para no dormirse, picana. Tomaban agua con una bombillita. Y estuvieron, no sé, 58 horas. Agua por pajita así de costado. Sí, o sea, y orinando con bolsitas. Es un montón. Es un montón, pero sí, pero... Ganaron millones. Ganaron de todo, ganaron dinero, ganaron joyas con diamantes, ganaron mucho prestigio y reconocimiento internacional y ganaron elegir la fecha en la que se celebra el Día Internacional del Beso. Hicieron este día. Este día, 13 de abril. 13, es el domingo. Es el domingo. Chana ya quería que sea hoy. No, el domingo festejamos. Ay, sí, 2 meses de cumplir años. Me acabo de dar cuenta. Bien, así que tenés no sé cuántos años y 10 meses. Sí. Bueno, esta pareja ganó y eligió la fecha del Día Internacional del Beso. Que vamos a valorarlos. Vamos a apreciar los besos. Decía, porque ¿por qué? ¿Cuál era el criterio de elegir este día? No llegué a encontrar esa información, mirá que la intenté rastrear, pero yo en mi mente especuladora me imagino que es su aniversario o el día que se conocieron. ¡Ay, qué romántico! Ekachai Tiranarat y Laksana Tiranarat. No sé. Están casados, claro. Sí, claro, están casados. No sé cuál de los dos hace de hombre ahí. Los nombres no nos da indicios. Desde la perspectiva hispanohablante, pero bueno, esto, los besos traen múltiples beneficios, chiques, para la salud, reduce la presión arterial si la tenés elevada, los dolores menstruales de cabeza, un asquito imaginar que también ayuda a eliminar la placa dental, porque si la estás eliminando mientras besás, se la estás pasando a otra persona, pero bueno, terrible. Besar también favorece la estimulación de las hormonas de la felicidad. ¿Lo dije bien? Me encanta la que estimulación. La placa las hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad, te menciono dos. Las hormonas. Oxitocina y serotonina son dos dentro de un pack. De la felicidad. Sí, son las hormonas del placer. Son las hormonas que te invitan a relajar y a gozar y a sentir. Esa cuando nos venía en el paquetito primero. Se lo olvidaron. Esas estaban en el paquetito de la persona que te parió. Se las quedó. Se las quedó, bueno. Se fumó todas. Una remera que diga. Se drogaba con los... Mi mamá se las fumó todas. Pero bueno, también si besan asiduamente, quizás les suba la autoestima. Pueden quemar calorías. Y este dato... Rarísimo, es rarísimo. Por el ejercicio muscular, chiques... No, ¿cómo mueven la boca? Salía de acá y besaba a todo el mundo. Estoy subiendo mi autoestima, perdón. Estoy subiendo mi autoestima y estoy haciendo ejercicio. Quemando calorías. Te despertás bajón. Te pones a chapar claramente con alguien que quiere chapar con vos durante un rato. No es instantáneo. Hay que sostenerlo. 3 minutos, 5 minutos. De ahí en más. 2 días. No miren los videos porque son muy secantes. Los videos del beso más largo del mundo. No estimula, sí, video, terrible. Todo. Pero bueno, sí, eso. Imagino, un beso con una pajita en la boca y... No, es un montón. Una parte de la gente quieta, así, trompa con trompa. Ah, era retrucho. Era retrucho, era retrucho. Pero bueno, ganaron. Se presentaron mil veces. Y te tildas con algo, ¿viste? ¿En qué estás pensando? No, en el capítulo de la serie que me quedó. Me colé. Me dormí y no lo terminé de ver. Pero bueno. Yo pensé que era un chape real, ¿no? ¿no? ¿Te imaginás 58 horas? Yo me preocupé, claro. No. Imagínatelo como vos quieras igual. Ya eso te va a hacer sentir algo bueno. Así no que sé, bueno. Vale. Sí, te juro. ¿Y nunca te pasó que chapaste con alguien y que no te gustaba como chapabas? Sí. Bueno, ¿quieren que cuente una anécdota horrible? Mirá dos días de un mal chape. Sí, sí. No, pero bueno, vos elegís con quién participar por el concurso, por el beso más largo del mundo. Ya sabés que vas a estar más de 48 horas besándote con alguien. Vos te querés presentar que el récord Guinness. Querés derrotarles. Yo me presento. Si se hace en La Plata, hasta acá va llego. Si se hace acá, cerca de mi territorio, me presento. Si consigue a alguien con quien chapar durante más de 48 horas. Más de 58 horas y 36 minutos tengo que aguantar. Pero bueno, hay que entrenar para eso. Claro. Hay que entrenar. Bueno, ¿cuál era la anécdota? Ahora contar. Ay, que fue la primera vez que chapé con lengua con alguien. Y de repente digo, qué salado que sabe esto. Y mi primer chape me comí un moco ajeno. Horrible. Ah, terrible. Durísimo. Así pero entré al mundo del beso de lengua. Pará, porque el moco, yo creo que, viste que, no sé, capaz chapaste a alguien y está llorando, viene con moco. No, este era un moquito crocante. Ah, no sé qué pasó, no. Cómo llegó hasta ahí, pero... Qué asco. Lo saboreé y dije... Bleh. Y no volví a chapar con esa persona, claramente, nunca más. Pero así. No vomites, por favor, Chana, que estamos en el estudio. Un baldecito para Chana. Qué asco, la mal. Terrible. Pero bueno, eso. Esto para levantarlo del beso, ¿no? Vamos a convencer a la gente que bese. No, hay que besarse. Besen, y de última, chiques, besarse besen, a uno mismo. Te besas el bracito con amor para vos mismo. Mua, mua. Sí, también suma. Lo estuviste pensando, ¿eh? Todo beso suma. Mira. Bueno, polémico lo que dije, pero bueno. Consentido. Obvio. Todo eso. Siempre partiendo del consentimiento. Sí, sí, por no, porque favor. Todo eso suma. Todo eso suma, claro, después dije polémico. Pero bueno, eso. Para mí, ¿la revolución será besada o no será? ¿La revolución será con besos o no será? Yes. Así que bueno, basta de hablar. ¿O será una vida llena de incels? Y de... ¡Ah! ¡Ay, no! Esa revolución no será. No le des ideas a la juventud de Argentina, que todavía no ha llegado con tanto criterio. Vamos con un temita, por favor. De los besos, claramente. Pongamos un tema de los besos, que me quedó dando vueltas en la cabeza y lo vamos a escuchar. Pasito espectacular. No era exactamente como pensaba. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Paro general, paro general. ¿Cuánto estuvimos cantando paro general en 7:50? Meses. Desde que asumí este gobierno. Otra que el Guinness. Merecemos elegir el día del paro. Guarda que se está por romper algún récord, ¿eh? Les digo que en relación al tiempo que el presidente está en sus funciones, está cerca de ser quien más paro general estuvo en tan corto tiempo. O no sé si ya no lo hay que... En chequeado lo podemos encontrar. Es el tercer paro general que recibe este gobierno en un año y pocos meses. Sí. Creo que quien más paro tuvo fue Alfonsín, que tuvo varios. No se acordaba los números. Lo leí, no lo anoté. Y el que tuvo más seguidos creo que fue La Rúa, que tuvo un paro cada 3 meses o cada 4 meses durante el tiempo que estuvo en el gobierno. Está por ahí Milei llegando, ¿eh? Ojo, lo quería nombrar y lo nombré. Sí. A costa de que... acumulemos represión para que nos agote y digamos paro general y las centrales sindicales se dignen a llamar a un paro. ¡Qué bien la CGT! ¡Qué bien la CTA! Las CTAs. Las CTAs. Bueno, sí, hoy fue un paro de más de 24 horas, porque ayer fue una cosa así como asueto, ¿verdad? Sí, 36 horas de paro. Ayer hubo paro, a partir del mediodía también. No todos los gremios, pero por ejemplo ATE... Sí. Empezó el paro ayer al mediodía. CTA también. Igual mucho más acatamiento el día de hoy que el día de ayer. Sí, hoy anduvieron los colectivos acá en La Plata. Sí, no paró colectivos. Solo trenes. Porque es toda la estrategia. La UTA es de la CGT, ¿o no? La UTA es la Unión Tranviaria Automotor, el Sindicato del Transporte Público. Que bueno, muy estratégicamente y qué casualidad, llamaron a un paro que la semana pasada, que claramente a las 10 de la noche del día anterior se suspendió, como suele suceder. Y bueno, les dictaron conciliación obligatoria. Entonces, como están dentro del periodo de la conciliación obligatoria, la UTA no puede hacer paro esta semana. Qué casualidad, che. Qué justo que quisieron hacer paros la semana pasada. Son unos hijos de UTA. Sí. Hay que decirlo. Sí, porque que es el garantizar el transporte para que la gente tenga que ir a trabajar cuando no puede hacer paro, cuando no la dejan. Los datos de los paros. Alfonsín, en 67 meses de gobierno, tuvo 13 paros. ¿De cuando los presidentes duraban 6 años? Uno cada 5 meses. ¡Woo! Uno cada 5, mira. Y Duhalde. Ah, Duhalde, ¿no? De La Rúa. Y Duhalde, que gobernó 16 meses, también le hicieron 3 paros y da el número cada 5 meses y medio. ¿Viste? Luego otro, Carlos Menem. No, ese no se nombra. No lo podés nombrar, es mala, así te va la vida. Ahora? Hay que tocar algo. No puedo contratar internet por una madera. Y este segundo, en el segundo mandato, 5 paros cada 11 meses. Igual en la época del menemismo, además, el sindicalismo entregó todo, porque fue la época de las reformas laborales. Y, bueno, todavía las tenemos, las reformas laborales. No las ha cambiado ningún gobierno. Ni los de la década ganada, ni los de las décadas perdidas. Así que... No, bueno. Hablando de los sindicatos entregadores, este paro fue arrancado a las burocracias sindicales. no es que dijeron, ay, sí, vamos a hacer un paro. Llegamos a un nivel de indignación y de represión tan feroz contra les jubilades que, nada, ya era muy difícil esquivarle al pedido del pueblo del paro general. Esta, uh-huh. La represión contra les jubilades viene sucediendo semana a semana desde hace cuánto. Eso te iba a decir, se tomaron su tiempo, porque desde la última represión más brava, ¿cuánto pasó? ¿Cómo? Es que es para que no piensen que son golpistas, esa es la excusa de los sindicalistas. Vamos a dar un poco de aire, dijeron. No que le se quieren, calmen. No le quieren hacer el juego a la derecha. Bueno. Dicen. Pero bueno, este paro general contra el gobierno claramente es principalmente contra la represión, contra el ajuste y el vaciamiento del Estado que vienen llevando a cabo de manera atroz este último año y pico. Como una continuación, ¿no? De cosas que venían pasando, pero con una profundización asombrosa. ¿Alguien vio imágenes de la movilización y eso? ¿Sí? ¿Y? Sí, estuvo bastante llena la plaza de los dos congresos. Siempre hay mucha bandera, ¿viste? Uno no termina de distinguir si es mucha gente o es mucha, pero estuvieron todos los gremios y estuvieron todas las organizaciones sociales y políticas que no son la UCR allá. Ayer. Que excepto la UCR y bueno, la derecha más derecha, digamos, estuvieron todas las organizaciones acompañando. De ahí a que esto se traduzca en medidas de fuerza a mediano plazo, que sería ahí como la gran puja que queda pendiente, digamos, ¿no? Porque una cosa es hacer un paro que igual tiene un impacto sobre la economía del país, y otra cosa es que eso se traduzca en otro plan de lucha, digamos, ¿no? Que pueda tensarle un poco más los márgenes a este gobierno, que parece que por lo pronto no lo estaría como conmoviendo nada el gobierno. Está como muy obsesionado con sostener el déficit fiscal bajo la falsa premisa de contener la inflación, cuando una corrida cambiaría hasta sus últimas dos semanas, que la verdad que no le está dando la cuenta a Milei. Por más que entren los dólares que dicen que van a entrar, digamos, la cuenta no le va a dar, y seguramente eso se traduzca en más ajuste, ¿no? El fondo quiere recuperar los dólares que ha invertido en este país y la única que te pide es que ajustes a las clases trabajadoras, no te pide que le ajustes los impuestos a los grandes empresarios. Así que bueno, va a ser en el marco de tiene una continuidad, porque digo, esto arrancó cuando asumió el gobierno con el primer paro el 24 de diciembre de enero, y de ahí se ha ido construyendo una agenda de la clase trabajadora y se le ha ido tensando al sindicalismo esta exigencia de que salga a jugar un rol clave, teniendo en cuenta que son quienes organizan a la clase trabajadora y son quienes realmente pueden llegar a presionar de un modo más estructural a este gobierno para que revea algunas medidas. Así que al sindicalismo todavía le está quedando cómodo y evidentemente también es parte de sus negociados. Me acuerdo cuando salió la CGT, que lo acompañamos a la plaza a hacer esa presentación contra el DNU, ¿se acuerdan? Sí. Para impedir que las personas puedan elegir las obras sociales, porque en realidad sacaban a las obras sociales del medio, las obras sociales particularmente que estaban vinculadas a los sindicatos. Entonces, esto es un negociado y dentro de ese negociado están los márgenes para que la clase trabajadora le pueda tensar a la dirigencia algo que represente más a los intereses de la clase trabajadora. Bien, me parece que estaría bueno también el próximo paro convocar asambleas. Si no hay mucha movilización o esos paros que no convocan a movilizar, reactivar las asambleas. Acá la de 7:50, las asambleas barriales, en todos lados. Corte de ruta y asamblea. Corte sí. De calle y asamblea. Está medio complicado igual, la gente. Está medio complicado. Está ahí, mucha quietud. Hay un poco de alienación. Está compli. Pero venceremos. No nos han derrotado, no. Y algún límite. Algún límite. La tocar. Risa de sarcasmo. Ja, ja, ja, ja, ja. Algún límite van a tocar y bueno, terminaremos de reaccionar. Pero hay una cosita que nos está como pudiendo organizar, reaccionar. Organizar, en realidad. Sí, siempre pienso en estas épocas. Y que además es que es muy de época, ahora que estamos en época de elecciones. Cómo hay todo un sector de la política que ha ocupado y que ocupa lugar en el poder real político. Tanto en la economía como en la política, micro y macro, esta cosa de no hacer autocrítica y de tampoco, digamos, poner de manifiesto que parte de la situación que tenemos hoy de desmovilización de las clases trabajadoras, de las clases subalternas, es un poco consecuencia también de esta despolitización intencional que han hecho los gremios a lo largo de los últimos 20, 30 años, desde asambleas convocadas en cualquier institución pública y la persecución de las direcciones sobre los trabajadores por organizarse para pensar sus condiciones laborales, hasta las condiciones de los estudiantes, en todos los sectores, los gremios y los sindicatos son bastante responsables, digamos, el nivel de quietud y de poca reacción que hay, ¿no? Sumándole a eso la derechización del sentido común y, bueno, y otras cosas que suceden. Que cuando machean generan como esto, de repente tenés un gobierno que te verduguea, lleva al 57%, al 56-57% los niveles de pobreza, el nivel de ingreso del 80% de la clase trabajadora es menor a los 700.000, 800.000 pesos, la verdad que es un número que te alarma, pero que evidentemente, digamos, hay un nivel de adormecimiento o de domesticación que es más profundo, ¿no? Sí. O de descreimiento de la política, bueno, esta cosa de, bueno, yo, este discurso de yo siempre trabajé, a mí nadie me regaló nada, voy a seguir trabajando, voy a trabajar más horas. Sí, sí. Y todo muy rápido, porque en esto que mencionás de que hay una, por muchos años la gente se desmovilizó o no pudo como sostener la organización política, también el avance tan rápido no te da mucho margen como para siquiera hacer este tipo de reflexiones y ver qué volantazo uno pega. Entonces eso también. Y lo del descreimiento sobre las clases políticas también, pero no sé si ese es solo definitorio, me parece a mí. Y sobre los dirigentes también, ¿no? Puntualmente, hoy tenemos que descreer mucho de alguien que dijo cosas ridículas, de los horarios rotativos. ¿Podemos reírnos un poco de eso? Ay, no me acuerdo. Porque, si lo mandaste vos. Ay, ¿para qué? ¿Qué mandé? De Juancito Grabois. Ah, no, sí, tremendo. Ah, que no. Él no puede ir a la... De que hay que regular las fuerzas, sí, para sostener. Hay que administrar la... Sí, también había fuerzas. Dicho, hacía dos semanas atrás, que salió Miriam Breckman a contestarle, ¿se acuerdan? Que él no salía porque la izquierda iba y sacaba la fotito y después... Como y él, que no quería, él no quería salir, él no quiere una foto. No, en realidad lo que pasa es que él le toca el turno rotativo de la noche. En realidad entonces, lo que pasa es que él no tiene un amigo que le diga, che, estás quedando mal, mejor cállate la boca. No es terrible. Por acá, ¿cómo, Juan? Como para no descreer. O no, si no estamos ahí, estamos viendo cómo los cagan a palos a los jubilados y viene este que quiere ser presidente de la nación a decir... Estas barbaridades. Sí, hay que administrar y hay que rotar. Una semana te toca. Una semana vas vos a bancar, otra semana voy yo, porque si vamos todos, nos cansamos. A mí no hay me parece que administrar la energía. Que hay una cuestión a pensar colectivamente, que es en esto de cómo puede ser que la derecha, o ahora como dicen, la ultraderecha, como si hubiese tantas diferencias entre la derecha y la ultraderecha. Claro. Que esta derecha esté ahora gobernando, y si te pones a pensar, la situación, hay un debate que es más profundo, que me parece que en general no se charla, que es que inclusive en los años donde Argentina creció más, que fue en la época del kirchnerismo, el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, cómo haber tenido mayores salarios o mejores salarios no se tradujo en mejorar las condiciones estructurales de vida. O sea, como de alguna manera acceder a más consumo no implicó un cambio en la estructura de este sistema neoliberal que todavía tenemos. Me parece que ese es uno de los grandes debates que tenemos. Y eso ahí no se ha podido corregir. El consumo, claramente, porque es lo que se consume cuando aumenta el consumo. Son consumos superficiales, son consumos que no son significativos porque no llegan a ser tan... significativos, lo digo de nuevo, para poder modificar tus condiciones estructurales. Cobraste un poco más, pero no llegaste a comprarte una casa, por ejemplo. Claro. O te pudiste comprar un auto, pero no te pudiste comprar una casa. O en vez de comprarte las zapatillas Tony, te compraste las zapatillas Pony. Me gusta. Pero no hay tanta... Las Tony se están bien. Me imagino las Tony con la cara de un mafioso. De los Simpsons, claro. Sí, sí, sí. Iba a decir que no te compraste, dejaste de comprarte zapatillas Popper. Y ahora le das al Popper porque la angustia es tremenda. Porque solo te alcanza para palo. No, bueno, triste, triste realidad. No me quiero reír de todo. Sí, eso he más pensado incluso en la clase trabajadora, clase media, porque después las clases empobrecidas estructuralmente tienen mejoras, o en ciertos gobiernos con ciertas perspectivas dentro de los márgenes del capitalismo hay un aumento de la adquisición económica o del acceso a los derechos, pero de todas maneras no. ¿Pero cuál es la mejora? ¿Comer todos los días? ¿Dos veces por día? Pero digamos todo, claro. No es que, el problema por ahí es que empezaste a comer lo que querías comer, lo que se te antoja. Por eso, no, estás pidiendo la mejora mucho. Es... Exacto. Hay cosas que no se modifican. O sea, que no se modifican estructuralmente. Los pobres, aún en los mejores gobiernos que modificaron las cuestiones de adquisición económica o incluso acceso al trabajo, las clases empobrecidas siguieron estando empobrecidas. Digo, están bajo el piso... que termina pasando eso. El problema del pobre no es si se puede comprar una casa o un auto. El problema del pobre, capaz no es no morirse de hambre, poder levantarse e ir a trabajar. Sí, hay otro trabajo, y eso frío. No se ha modificado. Sí, bueno, nunca. Tiene otro, pero también el acceso a la educación, el acceso a la salud, digamos, todas las complejidades. Pero me parece que ese es un gran debate, esto. Estructuralmente el país no ha cambiado su estructura económica. O sea, no se ha podido construir trabajo formal a mediano y largo plazo. Entonces eso determina de alguna manera que cualquier tipo de cambio o de viraje de gobierno pasa esto. O sea, a donde asumió Milei, a los 4 meses tenías una devaluación del 50% y después tuviste una inflación de 180% durante el año y tu sueldo quedó a la miseria. Y si vos en los 10 años donde mejor estuvo la economía no pudiste acumular algo de ahorros y comprarte algo, no lo vas a hacer. Perdiste ahora. El trabajo. Digo, ahora hay un montón de despidos en cadena y seguramente eso se vaya a profundizar si además el mercado exterior, con estas medidas que tomó Trump de subir los impuestos, que va a hacer que haya menos dólares. Y que se dispare más la inflación, básicamente, en nuestro país. Eso va a tener un impacto directo sobre nuestras economías. Esto de la cotidiana. ¿Perspectiva pesimista? No, bueno. Chiques, por favor, finjamos demencia. ¿Y si le va bien? Que le vaya bien algo. Yo creo que a este gobierno le vaya bien. Yo deseo. Para que a los argentinos les vaya bien. Por favor. Bueno, pasemos. Sí, pasemos de noticias. A ver qué más estuvo pasando esta semana. Comenzó el juicio por el intento de transtravesticidio de Laura Elena Moyano Giardelli. Empezó el 9, ayer. Ayer miércoles 9 de abril, con 5 horas de demoras, comenzó el juicio contra Leonardo Agustín Bermúdez, quien está imputado por haber querido matar a Laura Moyano en 2015, hace ya casi 10 años. Cuando el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia intervino en la causa, advirtió que la gravedad de las heridas de Moyano mostraban un ensañamiento por parte de los agresores que se podían vincular con odio a su identidad de género. Por eso es que solicitan el cambio de la carátula, que en su momento era tentativa de homicidio, y solicitan la modificación a tentativa de homicidio agravado por el odio de género. Esto el fiscal Jorge Paolini lo toma y modifica la carátula, y es con la modificación de la carátula que se llega a juicio, que empezó ayer. Silvina Perugino es, además de la secretaria de género de la Municipalidad de La Plata, es defensora de Laura, oficio de abogada. El juicio está a cargo del juez Claudio Bernard y será por jurado. Es uno de los primeros juicios. Es uno de los primeros, sí. Me da mucho miedo y a la vez no. 12 personas que no pertenecen a la justicia son convocadas a escuchar a quienes declaran participando del veredicto, donde se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal número 2 de La Plata, está del lado de 8, calle 8, 56 y 57. Comenzó ayer, hoy fue la segunda audiencia y continuará mañana desde las 10. 12. Desde las 12. Tenemos noticias frescas. Mira. Y estamos convocando a acompañar mañana. Sí. Desde las 12 del mediodía, ahí en el tribunal. En el día de ayer se sortearon los jurados, 12 titulares y 6 suplentes. Hubo recusaciones, se fueron a almorzar y por eso tardaron 5 horas en empezar la audiencia, que sí, estaba convocada para las 10, pero empezó a las 15. Y ayer declaró Laura con el imputado, ahí al lado, Agustín Bermúdez, sentado a menos de un metro de ella, que escuchó todos los detalles, los golpes y todas las... los actos violentos que le realizó contra Laura, después las intervenciones médicas, las consecuencias que sigue teniendo hasta el día de hoy, todo lo que a nivel de salud conllevó el ataque después. Sí, nosotros fuimos ahí a la afuera, digamos, no ingresamos a la sala, pero sí conversamos con algunas personas que habían ingresado y hablaban bastante de lo fuerte de que haya un jurado, ¿sí? Hablaban mucho como de las miradas, cómo impactaban las miradas, porque por suerte hubo sala llena y había muchas personas trans y travestis. Muchas personas también conocidas, muchas chicas trans y travestis conocidas de Laura. Entonces se notaba ahí un intercambio de afectividad entre Laura y quienes fueron a hacerle el aguante y a presenciar. Y también a meter presión, ¿no? Porque digo, no es lo mismo que un juez y que un jurado, 12 personas de random, digamos que no pertenecen a lo que es justicia, vean las dinámicas y vean que realmente hay un interés, tanto en el afuera como en el adentro, para que se esclarezca el crimen. Y decían que sí, que fue muy fuerte escuchar a la defensa de quien está imputado por el transtravesticidio, las preguntas muy incisivas, preguntas que no se entendían a qué apuntaban, preguntas a Laura, ¿no? Claro. No a su sí. defendido. Y hablábamos un poquito de qué loco debe ser abogado defensor público y tener que... Que te toque defender a un... Exacto. Un asesino. Sí, debatimos bastante. Había personas que decían que bueno, que al fin y al cabo es un trabajo y que, digamos, una de las cosas que tiene que hacer éticamente, que tiene que hacer el abogado es garantizarle el debido proceso y velar por los derechos a ser defendido. Y otras personas introducíamos más en la discusión de, bueno, ¿en qué términos? ¿Con qué ética profesional y con qué ética singular, digamos? ¿Podés claro. negarte a ser... ¿Puedes negarte? Defensor. Tendríamos que entrevistar a alguna defensora sí. pública. Tenemos contacto. Tenemos defensoras. Sí, tenemos defensoras. Bueno, se hablaba un poco de eso, que sí que la posibilidad está en las formas, pero bueno, por ahí las cuestiones laborales no, digamos, singulares de cada espacio laboral, por ahí no se replican tan literalmente en términos de, bueno, puedo. A veces podría en las formas, pero en los hechos no. Pero también hablábamos un poco de esto, de toda la performática de este ensañamiento, estas preguntas tan incisivas, daba la sensación de que hay una línea ideológica en términos de defensa, claro, que no solamente cumplir su... ¿Tenemos el nombre del abogado? No, pero lo podemos... Lo vamos a conseguir. Sí, no, me lo dijeron, pero lo borré de mi mente. Es una defensora. Ajá. Ay, qué fuerte. Sí. Después, otra devolución que hicieron es que el fiscal estaba como mucho más ahí atento a cuestiones como llamados de, no son llamados de atención, pero bueno, a generar intervenciones que faciliten el acceso de la justicia desde el lado de Laura, ¿sí? No, marcaba mucho cuestiones que no tenían mucho sentido o que por ahí podían llegar a ser malentendidas. Entonces, esa fue una devolución positiva. Pero bueno, todos quienes salieron, la devolución era que había sido muy fuerte, como todo lo... Sí, ayer también declaró el policía de la comisaría primera que lo vio al imputado corriendo por la calle en 9:53... en sus palabras, exageradamente bañado en sangre y que lo llevó a la comisaría. Él decía que lo habían asaltado, pero bueno, quedó detenido esa misma noche. Y en la jornada de hoy estuvieron declarando también más personas y entiendo que una persona experta, no entendí muy bien si era un perito de parte o un perito que no es de parte. Pero bueno, me imagino que también el día de hoy fueron fuertes las declaraciones. Sí, hoy declaraban personas que forman parte de la policía, Y después había varias declaraciones de médicos y médicas. Así ah, que, y esos son los expertos. Exacto. Esos. Alguno de ellos capaz que sí, o quienes atendieron a Laura cuando pudo salir de la casa. Bien. Y pedir ayuda, capaz que iba más por... Sí. Por y mañana, mañana son los alegatos y el veredicto, según esperamos. Y el jurado, este jurado de personas civiles, van a tener que emitir su opinión acerca de si es culpable o inocente, es decir, si Bermúdez quiso matarla o no. Yo me pregunto también si no hay una figura que lo impute por encubrimiento, digo, porque hubo un segundo atacante que no fue identificado, pero que es una persona que Bermúdez claramente conoce, porque es una persona a la que él fue a buscar para ir a atacar a Laura. Pero bueno, no hay manera de que digan quién es esta segunda persona, y para mí estaría bueno que se pueda también imputar por eso. Sí. O no sé cómo será la figura legal, porque hashtag ignorante, pero es algo que por ahí no se está conversando mucho, pero hay un segundo asesino que está impune, que no está reconocido, que no está señalado, que anda por la ciudad. Y es una persona peligrosa. Sí, ahora que decís como esto de las imputaciones o sumar o restar, también otra conversación que tuvimos ayer después del juicio fue cuál era, con esta cuestión nueva de los juicios por jurados, cuál era el rol específico del juez por esta cuestión de, bueno, quien definiría tentativamente sería el jurado, básicamente, que es la sociedad civil. Y entonces mi pregunta fue, ¿y ahí el juez qué hace? Si el jurado lo dice... que quiere, porque por algo juez. Bueno, un poco sí. O sea, a ver, el juez no se puede como negar al veredicto de estas 12 personas del jurado, pero puede proponer otro tipo de condena, otro tipo de carátula u otro tipo de algo que tenga que ver con un encarcelamiento, pero no con la misma figura que se disputó o que se analizó en el periodo de juicio. Pero recordemos cuál fue su veredicto respecto de la causa de Tehuel, sabiendo que es el mismo juez que estuvo en el juicio al primer imputado por la desaparición de Tehuel de la Torre. Sí, es el mismo. Ahí se reconoció. Exactamente. ¿O no? El crimen sí. De odio, sí. A la identidad de género. Sí. Entonces, bueno, tenemos ahí como una... Tenemos esperanza. Una expectativa en usted, señor juez. Iba a decir esperanza, pero expectativa queda mejor. Nada, a ver que se dignen a... ¿Cómo se dice? Dar una condena, a sentenciar. A sentenciar. Una condena que sea ayúdenme a terminar esa palabra. Ejemplificadora. Gracias. Bueno, también la importancia de poder ir mañana, quienes podamos, en cualquier momento del día, porque van a ser varias horas, para que justamente esto vean que hay gente afuera y que no solamente las personas que pueden ingresar a la sala, quienes están interesadas o interesados en este tipo de ataques a nuestra comunidad, porque va un poquito más allá de la situación singular o particular que se juzga en un proceso judicial, sino que el interés acá es visibilizar que hay violencias que son estructurales y que son llegado al extremo, es como la consecuencia de toda una violencia estructural que queda como invisibilizada. Entonces, invitamos a que acompañen al proceso de juicio, porque no es solo por Laura, sino por todas las personas que lamentablemente murieron en el marco de un transtravesticidio, o todas las personas que están padeciendo diferentes situaciones de violencia que... Y que estos mensajes también le lleguen a los jurados, ¿no? Que, a grosso modo, digamos que son personas, entre comillas, comunes y corrientes, y que por ahí no tienen un recorrido en la reflexión sobre específicamente los crímenes de odio. Entonces, no es lo mismo para esta gente como un hacha que en la vereda haya gente o no haya gente apoyando este pedido de justicia, ¿no? Y bueno, queremos agradecerle a nuestros compas de Pulso Noticias que están haciendo la cobertura y a Otro Viento Medio que están siguiendo el juicio y las audiencias. Y permítanme mandarle un saludito a Julia Varela, que también nos está ahí manteniendo en el minuto a minuto las actualizaciones de horarios, de... Sí, te iba a decir eso. Muy importante porque con esta cosa de que primero era el miércoles, después el viernes y el lunes, como los cambios de fechas y de horarios restan la capacidad de organizarnos y poder garantizar presencia. Eso fue ahí una jugadita un poco compleja, pero bueno, de ahí así la importancia de que quienes puedan recopilar información la puedan como transmitir. Besito para Julia y para Pulso Noticias también. Y seguimos en modo sistema judicial, ¿no? Una cosita que quiero aclarar ahí, que el juicio por jurados, el juez lo que hace es poner la condena, digamos. Pues los jueces, el jurado popular, evalúa y dictamina si ellos creen que son culpables o inocentes. Las personas o la persona. Ok, vale la aclaración. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? A ver. Otra noticia de judiciales. ¡Ea! ¿Cómo nos gusta, eh? ¿Cómo nos gusta la casta judicial, eh? Nos falta una abogada acá. ¿Quién se anota para estudiar derecho? Yo lo pensé y aborté misión. Pero bueno. En realidad ya tendrían que darnos el título. Hay que decirlo. Nos lo merecemos. Abogadas honoris causa. Hacemos lo suficiente. Así se dice. No sé. Bueno, ¿qué pasó? Como todos los miércoles, los jubilados marcharon en reclamo a los montos jubilatorios. ¿Qué? No, ¿me salteaste la noticia, Rob? A casa de la Corte Suprema de la Nación falló en contra del agravante por odio, por de eso, odio por identidad de género. Por eso decía que seguimos en el mood sistema Corte judicial. Suprema. Bueno, dale, a ver. Ya acá nos fuimos a la Corte Suprema, última instancia de apelación en la República. ¿No? Estoy bien en lo que digo. Sí, sí. Estás bien. En el marco de la apelación de Gabriel Marino, condenado a cadena perpetua por haber asesinado a la referente y militante Diana Zacayán, el juez García Mancilla, designado a la Corte Suprema de la Nación mediante el decreto de necesidad urgente y urgencia del presidente, emitió un fallo que cuestiona los agravantes de la condena. Este es improcedente, porque al momento de la firma, dicho juez no se encontraba en funciones, ya que el pliego para su designación fue rechazado por el Senado. Es terrible, cómo se pasan todos los pasos de legal y técnica. Ya que estás pasando por acá, firmame estas cositas. Así claro, es. Acá, denegame... Si pasa, pasa. Denegame un agravante. El agravante por odio, por orientación sexual, identidad de género o expresión de género está reglamentado por la ley 26.791, en el artículo 80, inciso 4. Chicos, vayan a estudiar. La inclusión... O sea, lo sabemos nosotros. En los programa de radio. Y lo sabe Google, que es más fácil. La inclusión en los alegatos del concepto de travesticidio en el caso de Diana Zacayán sienta precedentes por reconocer la identidad travesti de la víctima y las violencias estructurales que atraviesan a todo este colectivo. Más allá de la inviabilidad y de las consecuencias penales que podría tener la irregular firma del dictamen, este acto es una clara expresión de la línea política del Gobierno Nacional y de la casta judicial también, respecto a los crímenes de odio y las violencias estructurales que atentan contra las existencias de nuestro colectivo, sobre todo y singularmente del colectivo de las compañeras, les compañeres trans travestis. ¿Qué le decimos a García Mancilla? Qué bueno que no vas a ser juez de la Corte. Qué tremendo que sea juez. Le agarró un rapto de sensatez. ¡Olé! Y renunció igual. Había ¿cómo muchas presiones. ¿Puede renunciar a algo a que no fue designado? Eso es una buena eso pregunta. Es como... raro todo, chiquines. Qué bueno que el Senado hizo algo digno como rechazar el pliego del hijo y de Mancilla, que son dos. ¿Esto no? ¿Están sí, ¿qué estás sí, tocando, anda. Chana? Es el cablecito. Ahí, el canon. Que son dos jueces muy controversiales. El hijo tiene una cantidad de causas, digo, por lo menos 36 causas acusados de corrupción. Supongo que debe haber muchas más. Quiere entrar al Guinness también. También es quien lleva la causa por Darío y Maxi. Una causa que está dormidísima, cuyos responsables políticos todavía andan por ahí libres, como Duhalde, Sola y otros. Así que hay dos jueces que efectivamente no van a ser jueces de la Corte, así que esos cupos quedan libres. Pero bueno, volviendo al tema de la noticia y este fallo en contra del agravante de odio por la identidad de género, tiene particularmente lo que marcamos al final de esta nota, que es negar básicamente la existencia de la identidad o autopercibida de las compañeras y les compañeres, ¿no? Que es lo más grave que tiene este fallo. Y la justificación del odio como un modo para manejarte por la vida y andar matando gente. Sí, lo niega, es una operación que hace el sistema. Son muy de ese estilo igual. Digo, la libertad avanza en general. Negadores compulsivos de todo. Y odiantes cereales también. Yo creo que una buena metáfora o analogía de Viva la Libertad, carajo, es la serie esta de la adolescencia, ese nene, el nenito asesino. Que no la vio, sorry. Pero el spoiler. Pero esta cosa de negar, tipo, onda, yo no la maté. O sea, yo podría haber sido más malo de lo que fui y hice eso, podría haber sido peor, yo no la maté. Esta cosa de negar lo que evidentemente hicieron, ¿no? Sí, es terrible. Y más allá del hecho en sí, porque vos podés fingir demencia por absolutamente todo, la jugada y política es negar la propia identidad. Cuando dicen no me dio odio porque en realidad tu identidad no existe. Y eso es lo más violento o agresivo para mí en toda esta cuestión. Muy a tono con las palabras del ministro de Justicia, ¿se acuerdan? De Julio Olivarona diciendo, para nosotros no existe la autopercepción de género. Lo dijo en la cámara y tipo... O como cuando dijo Adorni, que dijo, ¿para qué te haces lesbiana si no querés que te maten? Claro. ¿No? A mí terrible. Una vez, en otro orden de cosas, un profesor en la facultad, un profesor de derecho... Ah, pensé que ibas a decir de derecha. Y era de derecha, porque el comentario era como, bueno, en ese momento no existía el matrimonio igualitario, y era como, bueno, pero nos decían, bueno, todas las personas tienen igualdad de condiciones ante la ley y todas pueden casarse. Entonces era como, bueno, pero las lesbianas y los putos y las trans no nos podemos casar. No, sí, se pueden casar. Se pueden casar con una persona del otro sexo. Así, impune, total. Así, a ese nivel, ¿entendés? Terrible. Digo, no se entra la bala. Bien. No, durísimo. Bueno, igual vamos a desarrollar esto más adelante. Y después, si quieren, podemos hacer una reseña también de la serie, libre de spoiler. ¿Así se dice? ¿Spoiler? De Adolescence. Vamos. Nos está atravesando... ¿Cómo se llama eso que hacen los jóvenes, que hacen streaming y que comentan, ven películas en vivo o series y comentan? Reacciones. Reacciones. Eso, sí. Vamos a que reaccionar ante sí. La peli, qué raro. Que me vengan a verme reaccionar a la serie. Cuando me entero de las cosas que hacen. Bueno. ¿Qué tema sigue en esta agenda informativa? Ahora sí, jubilades. Ya hablábamos un poco de los jubilades a raíz del paro. Pero bueno, como todos los miércoles, les jubilades marcharon ayer en reclamo a los montos de las jubilaciones y pensiones. Ayer miércoles se manifestaron frente al Congreso contra el ajuste del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza y exigiendo un aumento en los montos de jubilaciones. A la movilización se sumaron muchos sectores sociales, hinchas de fútbol, algunos sindicatos. ¿A qué nos referimos con fracciones gremiales? Flashé yo. Porque seguro que los gremios están rotos. La fracción sabemos. Es cuando rompe, ¿o no? Sí. Bueno, sí. Quizás sea un deseo. No, igual sí, así están. La CGT y la CGT, la CTA y la CTA. Claro. Bueno, a eso. Y bueno, organizaciones sociales, movimientos, partidos, construyendo todo es un frente común con los reclamos de les jubilades. El apoyo de estos otros sectores sociales al reclamo de les jubilades se sostiene no solo por la adhesión a lo que se exige, sino como medida de fuerza que busca frenar las brutales represiones que venían desplegando el gobierno en manos de la ministra de Seguridad con su protocolo antipiquetes. Sí, en este sentido, varios gremios de la CGT y desde la UTEP presentaron un amparo que buscaba evitar la represión. El juez Roberto Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que Burlich no está al no, que no esté al frente del operativo policial, quedando este a cargo de lo que es la policía de la ciudad. La marcha de ayer cobró mayor significancia porque se construyó ahí alrededor de este apoyo a los y las jubiladas del día de ayer, como si fuese una antesala, ¿sí? Como algo que como adelantaba el paro que se dio hoy por 24 horas. Entonces estuvo ahí un poquito más de fuerza. No hubo represión y la jornada se desarrolló sin ningún tipo de disturbios ni ejercicio irregular de las fuerzas policiales. Bien, bien. Una marcha en la que Patricia Bullrich fue desplazada de algo que tanto le gusta hacer, que es reprimir a la gente, especialmente a les viejis, y así estuvo a cargo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, sin represión, sin heridos. Yo me la imaginé llorando. Abrazada a una mamadera de vino. Sí. Ahí nos empieza a dar un poco de pena, pobre no, Pato. No, tampoco pena, tampoco pena. Bueno, que llore un poquito. Que llore. Este, no sé si vamos con un tema. ¿Temita o no. seguimos de largo? A ver, parece que vamos con un temita. No, no, ahí pudimos contactar a... Vamos con un tema. Vamos con un tema. Pongamos un tema porque volvemos. Tenemos ahí problemas técnicos, pero volvemos con una entrevista de lujo. A las luchadoras y luchadores populares. Tenemos una entrevista. Tenemos una mega de lujo. Entrevista. Vamos a hablar con Aura Lolita Chávez y Kauski, que es conocida como Lolita, es activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, referente internacional de la lucha por preservar los bienes comunes. Estuvo mucho tiempo amenazada de muerte, está amenazada de muerte por ser defensora de la tierra y de los territorios. Regresó en el 2024 a Guatemala tras la desjudicialización que tuvo sobre varias causas que la habían armado. Y fue acompañada en ese regreso por 53 defensoras de la tierra, compañeras, compañeros de diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo. Con Lolita hace 2 semanas, si no me equivoco, hicimos una actividad en el marco de los 49 años del último golpe de Estado cívico, eclesiástico, civil y militar de nuestro país. El sábado 22 hicimos una actividad en el Museo de Ciencias Naturales, acá en la ciudad de La Plata, para recordar y para trabajar, para construir colectivamente la memoria de los pueblos, las memorias subalternas, la memoria de la disidencia. Hola Lolita, ¿nos escuchás? Sí, sí escucho, aquí estoy. ¿Cómo te va? Acá en el piso estamos Poppy, Ro y Chana, te estamos hablando. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, es un gusto también escucharles. Le mandamos un saludo a Noé que quería entrevistarte y no pudo venir, pero estaba con muchas ganas. Noé fue una de las compañeras que participó en la ceremonia que se hizo ahí en el museo. Bueno, y la idea, Lolita, es un poco en esta idea de poder seguir construyendo nuestras memorias, que no se remite solo al tema de la agenda o de la efeméride, es algo que hacemos todo el tiempo desde la militancia cotidiana, desde la articulación. Vos sos parte de Feministas de la Vía Yala, que es una organización que milita y trabaja con compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo y que tiene como objetivo justamente visibilizar este entramado corrupto, sangriento y lo que significa el sistema capitalista, racista, patriarcal, imperialista en las diferentes comunidades y para las diferentes identidades. Y en este sentido, te queremos hacer un par de preguntas. Voy a arrancar con la primera. ¿Cómo describirías vos el trabajo que realizan las comunidades en toda la Vía Yala en relación a las exigencias con el Estado y en relación a los bienes comunes. Si ves que hay alguna tensión y alguna forma específica de ir a exigirle al Estado algún tipo de reconocimiento o no. Bueno, estoy muy agradecida por esta entrevista, porque nuestras voces no se silencian. Nosotras tenemos muchos ataques mediáticos. Entonces, cuando nuestra palabra sale con medios que también están asumiendo un compromiso de liberación territorial, pues lo abrazamos. Lo que hemos visto en el recorrido que hemos tenido en nuestra gran Avialala es que los pueblos originarios, las mujeres defensoras de la vida, los movimientos feministas, los cuerpos plurales, las disidencias, estamos en pie de lucha. En pie de lucha en relación a, no es solo defender una tierra porque pues nos la quieren expropiar, nos las quieren quitar o nos quieren hacer desalojos, no. Nosotras tenemos un modelo diferente de vida, que es, por ejemplo, acá en Ishimuleu, es el Utsilaj Kaslemal, que es el buen vivir de los pueblos y de las expresiones plurales y diversas, que no solo es la comunidad de humanidades. Entonces, lo que hemos visto es que ese modelo como abrazador de la madre tierra, que abraza también una vida digna, justa, con las expresiones de la red de la vida, no está solo en nuestro territorio, sino están muchos territorios de Avialala. Entonces, ¿cómo lo vemos? Que tenemos ese, en principio, el modelo de vida. Es diferente al capitalismo, por eso es que nosotras decimos que somos antiimperialistas, anticapitalistas y anticoloniales y antipatriarcales, porque lo mamamos, eso lo vivimos siempre, siempre. Tenemos, por ejemplo, el día de hoy es Aj en nuestro calendario, desde un calendario que ha sido muy, ha tenido sabotaje, ha tenido ataque, hemos tenido genocidio en los territorios. Este legado del calendario de decir hoy es día, y lo digo con mucha afirmación, con mucha dignidad, lo digo de pie, hoy es día, Aj, que es el renacer de los pueblos. Solo saber que tengo un día diferente, que no le digo hoy jueves como la colonialidad o la colonización me lo dijo, eso ya es la fuerza territorial. Tenemos mucha, mucha fuerza. Tenemos el vínculo con el agua, con los ríos, con los mares, tenemos el vínculo con el aire. Entonces, nosotras decimos con mucha fuerza, no nos vencerán. Ahora, lo que pasa es que los ataques tienen su estrategia y tienen su forma de atacar. Entonces, ese modelo es muy, cada expresión, por ejemplo, el capitalismo del siglo XVI es capitalismo, pero no podríamos decir que es igual a este capitalismo que estamos viviendo en esta época. Aunque el sistema es el mismo, las modalidades y estrategias cambian. Entonces, las formas de genocidio, de feminicidio, también de ecocidio, van cambiando. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos ahora. Nosotras tenemos que tener claro que el enemigo, así como nosotras tenemos claras los códigos de liberación, claros los códigos de exigencia de justicia y de abrazar la justicia cósmica y los códigos de liberación, el enemigo también tiene sus propios códigos actuales. En este sentido que nos estás comentando y de las diferentes estrategias que ha ido teniendo el sistema con todas las estructuras de dominio que tiene sobre los territorios, las identidades, las comunidades, nos parecía como importante que vos puedas contarnos cuáles son las estrategias que tienen desde los feminismos comunitarios hasta las comunidades originarias, que puedas comentarle a las personas que nos están escuchando cuáles son las estrategias que han tenido, que han construido históricamente desde las comunidades, pero también desde los feminismos, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos varias expresiones como estrategia. Una de las estrategias es comunidades. O sea, nosotras reconocemos que es importante, por ejemplo, la defensa de nuestros feminismos no hubiera sido posible en unos territorios tan machistas. Si ustedes supieran en dónde nos movemos con nuestros feminismos, es increíble la posibilidad tan solo de nombrarlo, porque hay intelectuales, hay gente académica que tal vez en otros territorios se nombra, pero aquí nos viene a aplastar. Claro. Para liquidar, o sea, como así como aniquilarnos desde un planteamiento también de eliminarnos. Entonces, el comunidad de comunidades nos sirve y la autonomía nos sirve, la libre determinación para decir a los otros cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de los hombres, que no nos pueden atacar porque atacándonos a nosotras, a las mujeres y a las disidencias, entonces son cómplices del enemigo, son cómplices del sistema neoliberal y el imperialismo. Entonces ahí nos entendemos, hacemos agendas en común. Cuando hacemos las asambleas hablando de comunidad y comunidades y generamos mucho movimiento, por eso es que feministas de la Via Yala, nosotras lo abrazamos como feministas comunitarias, porque no nos aislamos y no somos expresiones aisladas, porque eso también nos puede hacer que nos eliminen más rápido. Entonces, las asambleas son otro proceso también de acuerpamiento, de decir no estamos solas, soltas nunca más, acuerpadas siempre, es otra de las estrategias, de que si tocan a una también no todas respondemos, pero no solo nosotras, tiene que responder la asamblea. Y en las asambleas hay también niña, está la niñez, la expresión de la niñez en ese compromiso intergeneracional, que es también dándole la capacidad, o sea, respetando la capacidad política estratégica de la niñez en la acción, o sea, respetando a la juventud en la acción. Y lo otro es también la formación, una formación popular que viene desde abajo. Nos formamos para la lucha y no nos formamos para la supremacía, ni para el individualismo, ni para lo academicista, sino nos formamos para la lucha. Otra de las estrategias es la espiritualidad como eje central de la lucha. No lo hacemos como folclor, no lo hacemos como expresiones de que nos sanamos como un hipismo, sino más bien lo hacemos que la lucha no necesita sanas, alegres, en fiesta, danzando y con amor. Entonces sanamos en complicidades de las brujitas y todo el movimiento de brujería, diríamos, que llevamos adentro. Y lo otro es también la territorialización, o sea, donde quiera que estemos, decir que es la casa común, que no, que rompemos fronteras y que Argentina no es Argentina, sino es Via Yala, que Ixchimuleu es el mal llamado Guatemala, es Via Yala. O sea, hablamos de Via Yala más que hablar de un país impuesto por la colonia. Y así vamos generando también varias más estrategias más territoriales, y tenemos nuestros secretos, que eso igual no lo decimos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá hicimos una pregunta, igual un poco la hicimos a propósito, porque la pregunta es un poco lineal, tal vez, pero dice, bueno, ¿qué cosas consideras vos que hacemos desde las culturas occidentalizadas que van en detrimento de los bienes comunes e incluso de nuestras propias existencias? Ya, mira, yo creo que una de las expresiones es como la burla a nuestro propio alimento, o sea, no tener el compromiso de alimentarnos de nuestro propio alimento, que sale de las autonomías, de las economías circulares. Esa es una vergüenza que se hace y que eso también le da fuerza al capitalismo. Lo otro es la medicina, o sea, no reconocer la medicina como parte de nuestra expresión y usar las farmacéuticas como parte, como alinearnos con las farmacéuticas y meter el veneno a nuestros cuerpos, porque si nuestros cuerpos están envenenados, nuestros territorios están envenenados. Uh-huh. Esa es otra expresión. Lo otro también, el individualismo, la expresión de la supremacía blanca, porque con los privilegios la gente a veces le llama derechos a los privilegios, pero hemos visto de los pueblos originarios que si no todas tenemos esa expresión digna, se van generando privilegios. Las casas que no son abiertas, por ejemplo, en las comunidades, no, por ejemplo, cuando migramos, yo tuve que migrar de una forma forzosa y veo a veces compitas que no abren sus casas para que una pueda descansar y para que una pueda por lo menos pasar la noche cuando vamos caminando en defensa de los territorios. Entonces eso también es indignante, pero yo a ustedes les saludo porque ustedes nos abrieron su casa cuando fuimos, estuvimos muy bien alimentadas y eso es, da mucha inspiración de las casas abiertas, como están en las comunidades, no tenemos que tener candado ni llaves, solo hay unas pitas que, y eso todavía está aquí en mi territorio. Eso, uh-huh. O sea, hay varias expresiones como vicios de cultura, por ejemplo, la compra de vehículos que son o que usan el litio. Eso es vergüenza para la comunidad de lucha. Pensaba mientras venías charlando una cosa que dijiste en la reflexión anterior y tiene que ver con esta, al menos lo que yo creo que es, para mí particularmente, digamos que es el proceso de captura que hacen algunos feminismos blancos, por sobre todas las cosas, institucionalizados, por sobre todas las cosas, que se han un poco alejado de la metodología que propone el feminismo, que es un poco cuestionar la estructura sistémica de las opresiones y que no las limita solamente a la cuestión de género, sino que también, digamos, a lo largo de la historia ha construido otros atravesamientos sobre nuestras identidades. Y pienso ahí lo importante que es seguir cuestionándole a esos feminismos, y tampoco quiero que sea el objetivo que tengamos en la militancia, pero me parece que es necesario poder cuestionar esos procesos de captura, sobre todo en estos tiempos donde la derecha se ha robustecido a nivel internacional y de alguna manera ha logrado construir un discurso mucho más radical, sobre todo sobre los feminismos, las identidades disidentes, pero también sobre todo sobre las comunidades originarias. Acá particularmente, más en el sur, con la comunidad mapuche tehuelche, y más en el norte, con la comunidad wichi y otras comunidades, con la COM, hay una exacerbación, digamos, de la persecución, la criminalización, la judicialización de la vida de las compañeras y los compañeros, pero que tiene también la legitimidad que le da todo un entorno social que avala ese proceso de violencia, básicamente, participando inclusive, como pasó en el sur en las últimas detenciones que hubo, que varios empleados, peones rurales, digamos, de Lewis y de otros empresarios multimillonarios famosos que viven en la Patagonia, como todo ese sector, digamos, sigue con una persecución que es histórica sobre las comunidades, acá por lo menos tienen 500 años, pero que de alguna manera gozan de esa legitimidad, que no necesariamente es de personas blancas, ¿no? Porque todos los demás son personas clase trabajadora, la mayoría de los argentinos no son blancos, eso es una mentira que se ha creado, pero particularmente hay una adscripción a ese tipo de práctica política, que es la criminalización y la discriminación, básicamente. Y me parece importante ahí poder cuestionar, sí, el rol del feminismo, el rol de la militancia en general, el rol de los partidos, el rol de los sindicatos, el rol de absolutamente todo, ¿no? Pero sobre todo el rol de este sistema que sabemos que hay parte, digamos, de algún sector político acá que plantea que dentro del capitalismo todo y afuera del capitalismo nada. Y me parece que uno de los grandes aciertos de los feminismos populares es decir que tiene que ser todo fuera del capitalismo, porque este capitalismo es a sangre y fuego, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que aquí tenemos que asumir un compromiso de militancia crítica y autocrítica. Y necesitamos en estos momentos, dentro de nuestra militancia, dentro de nuestros movimientos y territorios, pasar lo que podríamos decir el feminismómetro, por ejemplo, el feminismómetro de Avellaneda. Sí. Porque imagínate, una compañera que se dice ser feminista no puede estar trabajando con el enemigo en relación a, por ejemplo, si trabaja en una empresa y se autonombra feminista, o sea, X, no va a estar con nosotras, porque eso es un atentado. Incluso nosotras aquí hemos tenido estrategias de los gringos, de los yanquis de mierda, que vienen a atacarnos. Por ejemplo, está la estrategia del indio, la India contra la India, que es una estrategia bien trabajada, bien estructurada por la CIA. Uh-huh. Tenemos la estrategia de el ladino me jodió, y tenemos la estrategia de quitarle el agua al pez, que son estrategias que vienen, y esas se utilizaron para el genocidio y para lo que se ha generado en contra el pueblo maya. Entonces, si no hacemos hincapié en esa crítica y autocrítica, las propias compañeras nos van a entregar. Yo he sufrido de judicialización, yo tuve más de 24 demandas en mi contra, me acusaron de terrorista, pero cuando retorné nuevamente viene ese entramado y yo pensé que algo había sanado el movimiento feminista, pero siento que necesita más esa sanación, una limpia, una sanación, pero bastante como de desintoxicación del movimiento, como cuando nosotras hacemos las purgas en nuestro estómago para liberarnos. Esas purgas hay que hacerlas para el movimiento feminista, porque está cayendo realmente en una situación muy vergonzosa. O sea, las abuelas nos decían, no nos quiten en nuestra vergüenza. Yo se lo digo al movimiento feminista, no nos quite la vergüenza a quienes hemos puesto en la vida por la vida y a quienes estamos en la línea frontal del ataque. Imagínate en mi caso tener más de 24 demandas como lo tiene, llegué a tener. Entonces entiendo a la machi, entiendo a las compañeras feministas, pero también entiendo al pueblo mapuche y a otros pueblos que estamos perseguidos. Entonces, nosotras creo que más que, por ejemplo, una persona que ya se pasó al otro lado y que ya con su feminismo solo trabaja, por ejemplo, solo habla lo de género, o sea, tendríamos que decir que pues esta persona se quedó en una situación de bloqueo, de desmovilización, porque no tenemos que caminar en contra de las múltiples opresiones, y las opresiones están muy evidentes. Te puedes imaginar cuando aquí en el territorio nos atacan, eso no sale ni en los medios alternativos, dirían ellos, y ellas no salen. Ahora, si una abogada, si una jueza, si una hija de X persona famosa es atacada, la sacan inmediatamente las feministas blancas, las feministas privilegiadas, y están, va a exigir a la ONU, va a exigir a todo el internacionalismo, y cuando nosotras nos atacan, pues no dicen ni pío. Eso no se hace, eso es entreguismo, eso es deslealtad al movimiento, eso tiene que tener sus consecuencias también dentro de los movimientos, y que no nos dé pena, que no nos dé miedo señalar ese tipo de acciones. Más bien es una limpia, dicen las abuelas, dicen las expresiones, para seguir con fuerza. No es que, ay, si le decimos que está hablando así o que esté atacando así o que no se levanten los movimientos, vamos a perder una. No, somos millones. Entonces necesitamos generar esa fuerza crítica y autocrítica, como nos lo enseñan también las compis del movimiento kurdo. Totalmente. Bueno, nos queda una pregunta para hacerte. ¿Tenés tiempo todavía? Sí, unos minutitos y luego bueno, nos movemos tierra adentro. Te queríamos pedir, a razón de la actividad que hicimos el sábado 22 ahí en la puerta del museo, si tenías ganas de compartirnos alguna reflexión sobre ese día, sobre la ceremonia, sobre lo que compartimos. Bueno, mira, yo creo que una de las principales expresiones que me llamó la atención es el amor de abrazar los dolores, los duelos, lo duro que está siendo la expresión en el aquí y en el ahora de las disidencias, de los cuerpos plurales, de las compitas, de les compes, de las compañeras trans, travesti, lesbianas, toda la comunidad LGTBIQ, yo las abrazo. Yo les digo muchísimas gracias por enseñarnos la lucha de ahora, porque quizá en el pasado se tuvo como eso que decían, por ejemplo, cuando pasamos después, porque si te acuerdas, hicimos el fueguito, porque sí. se unieron dos movimientos muy grandes, el movimiento de los pueblos originarios, de las mujeres, de los pueblos originarios que hemos sido masacradas, que sí, a mí me indignaba mucho ese museo de las personas que trabajan ahí y que no tengan conciencia de por lo menos ellas ser cómplices, decir, miren, aquí se secuestró, que la ruta de la guía de ese museo tendría que ser la realidad que pasaron las hermanas y hermanos del pueblo mapuche o de otros pueblos, sí, que sus cuerpos fueron secuestrados, fueron torturados, desmembrados y luego colocados en museo y luego exhibidos. Entonces, quien dé la guía tendría que explicar eso, no explicar una expresión blanqueada e impuesta colonial. Pero bueno, eso me indignó mucho, que todavía no se logre eso en Argentina, como en México, como en otro lado, tampoco, claro, se ha logrado. Yo también soy del pueblo maya y vemos a las expresiones que nos han saqueado. Eso por un lado, pero por el otro, unir estas dos fuerzas me gustó mucho, porque luego, si te acuerdas, hicimos una caminata. Sí. Cuando se decía, detrás de esa ventana hay una lesbiana, me encantaba, sí, mucho, porque yo digo, ahí están los cuerpos que quizás no están en museo, claro, que no están exhibidos, pero están secuestrados esos cuerpos, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese vínculo que se hizo de la agenda puesta en común, eso es para mí, o sea, es inspirador? Y pero también ver que hay expresiones, por ejemplo, los asesinatos actuales, hay que unirlos con la memoria, la historia, el vientre y la sangre de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Cuando se dice presente, necesitamos vincular los datos, o sea, los datos estadísticos cuentan, y ir generando esa memoria de decir, ya no son solo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, sino unir toda esa, la cantidad de desapariciones, los asesinatos actuales, actualizar todos esos datos es importante para que tal vez no haya, o sea, ni olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, pero también unir lo que fue en la colonia. Entonces creo que hay un compromiso y un reto, desafío todavía que plantearnos. Bueno, yo estoy enamorada. Hermoso escucharte, sí. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. No sé si alguien quiere decirle algo a Lolita. No, agradecer todo el intercambio que tuvimos, todas tus palabras, la verdad que son muy hermosas. También surge amor en mí, así que más que agradecerte y ojalá que podamos volver a tener algún tipo de intercambio o compartir espacios de lucha y de actividades, también siempre son reparadoras. Que así sea. Muchas gracias. La lucha sigue. Que así sea. Gracias, Lolita. Te mando un gran abrazo. Sí, y admiración para ustedes también. Igual para vos. Que estén bien. Bueno. Hasta luego. Fuerza, fuerza. Fuerza. Bueno, me encanta. Yo, bueno, la escucho y es como que siento como mucho alivio cuando la escucho, porque me transmite como mucha... no quiero usar la palabra certeza y claridad, porque son dos palabras que un poco me molestan. Pero no se me vienen otras en este momento para reemplazarlas. Como esta cosa de la ética, que está como bastante perdida, bastante lavadita en general. Me encanta, y el amor, desde donde lo dice y desde el lugar en que lo dice y cómo lo construye, digamos, ¿no? Para mí siempre es un gran debate. Hay un montón de debates, ¿no? Pero digo, en esto, por ejemplo, el acceso a la ciudad, que es un debate, que es como todos tenemos derecho a acceder, no hay ningún replanteo de volver a poder construir el andamiaje para cultivar nuestros propios alimentos. No es como impensado, digo, ya lo pienso y me estreso, porque bueno, uno tiene la vida en este sistema capitalista y es como, bueno, trabajas 10 horas por día, ¿en qué momento te va a quedar ganas de poner una semilla y hacer una huerta? No te queda tiempo. Pero la verdad que que lo plantee con tanta claridad te permite cuestionártelo, ¿viste? Te lo pone aparte, como medio de trompa. Como un también con una calma que no te lleva a la desesperación. Porque es verdad que estamos consumiendo un montón de porquerías en los alimentos. Lo nombró también respecto de la industria farmacéutica. Y cómo hemos perdido esa capacidad que tuvimos durante miles y miles de años de curarnos o de pasarla mejor con medicinas naturales, ancestrales, y cómo nos tienen ahí también sometidos en la industria farmacéutica. Y sin embargo lo hice con una... sí, no puedo decir claridad, pero... Radicalidad es la palabra. Esa me gusta un poco más. Puede ser, con una radicalidad, pero que a la vez te transmite confianza y que no te invita a la desesperación como otras maneras de cuestionar los hábitos, que bueno, a mí me hizo pensar un montón en los términos en los que consumimos, pero no con desesperación, la verdad. Para mí ahí lo de no caer en la desesperación, esto de la espiritualidad es clave. Ustedes no estuvieron en la ceremonia, porque no vinieron, chiquis. Pero esa ceremonia, creo que todos los que estábamos ahí, había pibis muy jovencitos que están como empezando a caminar la militancia o el activismo político. Y la verdad que estábamos todos en una situación de que estábamos hablando de cosas muy de mierda, como esto, como reconocer el proceso del coloniaje, la apropiación de los cuerpos todavía, restos que estaban ahí adentro del museo, poder dimensionar la implicancia de eso. Y además hablar y hacer un entrecruce con los desaparecidos y con nuestras desaparecidas y cómo la estructura de este sistema es perverso. Y todos hablamos y atravesamos esa situación, pero todos nos fuimos con la sensación de mucha calma. O sea, cuando llegamos a la plaza fue como porque íbamos a hacer un festival y al final el festival no se pudo hacer, pero fue como, bueno, listo, esto no se puede hacer, todos relajados, pero fue como una sensación de mucha tranquilidad mental y paz, pese a que habíamos hablado de cosas muy complejas, digamos. A mí me parece que ese rasgo, desde la perspectiva racional del sistema capitalista, positivista, que todavía sigue siendo positivista, postestructuralista, lo que sea, está como muy perdido y está como muy en cuestionamiento. Vos hablas con alguien y decís, no, a mí me hace bien, capaz. Vos, si decís que meditás, está bien, pero si decís que le rezás a los dioses, te ven con cara de qué raro lo tuyo. ¿Viste? Como si esta cosa valorativa que hay sobre algunas cuestiones, que un poco lo que hacen es reducir ese tipo de prácticas que además un poco compensan el nivel de malestar que nos genera este sistema, digo. También. Y por otro lado, me gusta mucho la radicalidad de su planteo en poder cuestionar de fondo este sistema. Que también es otra cosa que está bastante lavadita, porque hay muchos sectores políticos y organizados con los que nosotros nos vinculamos y construimos agenda política, que la línea es, no sé, lo compenso con una pepa a la noche. Como bueno. Claro, cuando ella habla de la alegría y el disfrute para que nos necesitamos alegres, no está hablando de eso que... O sí, que no es. Sabemos. No. No sabemos si está hablando de la pepa. Bueno, pero no, creo que tiene que ver con un nivel más de conciencia espiritual, de trabajo con el espíritu, con esta cosa de, bueno, estoy cansado, jefe, ese meme, es como todos los días cuando me levanto, estos últimos 2 meses. Es como, bueno, cuando tengo este tipo de encuentros, me hacen como bien, no sé, el espíritu alma no, porque no sé, pero me hacen bien, sí. Al ánimo, al como ánimo, que te al sostienen. Alma, a la libido activista también. La libido, yo que tengo la libido puesta ahí, ¿entendés? Todo, hace 100%. Años. Y un 70, un 70 está ahí, el resto lo distribuyo. Que me gustó mucho que dijo, y es algo que yo también, bueno, en mis activismos lo vine pensando y desarrollando, tiene que ver con la intergeneracionalidad. Cuando ella no dijo les niñes como sujetes políticos, dijo, después lo voy a volver a escuchar para ver bien qué palabras usó, porque no lo llegué a notar, pero darle el espacio que la niñez precisa, ¿no? Para su expresión, para su manifestación, para sus reclamos también. Y creo que es algo que nos cuesta un montón. Quizás en las comunidades originarias haya otras prácticas que vienen también ancestralmente heredadas o practicadas. Pero bueno, a nuestros activismos nos falta un montón y a veces llegamos a enunciarlo, pero bueno, en las prácticas estamos muy lejos de poder incorporar a las niñeces y sus perspectivas en las luchas que ellas también están atravesando y que van a seguir sosteniendo y o construyendo. Totalmente. Bueno, vamos. Sí, se nos corta el programa. Pasamos un temita y ordenamos ahí la próxima entrevista que tenemos porque ya nos queda media horita. Bueno, un temita que también es interterritorial, podemos decir, multiterritorial. ¿Cómo se dice? Es un feat entre Ana Tijoux. Ah, ahí la amo a ella. Una música rapera chilena. Y Shadia Mansour, que estuvimos escuchando la semana pasada, esta rapera británico-palestina, con un temazo que se llama Somos Sur. Tremendo tema. Que habla un poco de esto también, de todo esto que venimos conversando. ¡Wow! Si quiere salir... Ahí va. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr sin el miedo ni retroceder. Aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Si soñamos en grande y se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantamos para decir que basta. Ni África ni América Latina se suba. Social terremoto en este chat. Yo te quiero libre para ti. Matías, Catrileo, Walmapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, saltando caballito blanco. Vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo. Tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza, el pueblo rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos ese sur y juntamos nuestras manos. Woo! La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Te invita a cantar, ¿no? Hablando de desheredadas. Bueno, tenemos una entrevista a Romina Pereira. Romy La Torta, compañera matancera, forma parte de la casita de Loana y Diana y también de otra orga que se llama Furia Traba. ¿Nos escuchás, Romy? Hola. Está. A ver. No sé, estamos teniendo problemas con la tecnología últimamente. Bueno, la idea era que podamos... Como... Eso porque está Mercurio retrógrado. ¿Todavía? ¿Cuánto? Sí, siempre. Toda siempre. La vida. Mis 37 años está Mercurio retrógrado. Yo nací con Mercurio retrógrado. El otro día vi una explicación gráfica de por qué Mercurio es retrógrado. Es retro. ¿Qué hace? Es re fake. Ay, lo dije. ¿Es re fake? En realidad es la perspectiva desde la Tierra. Obvio, obvio. De que está retrógrado, pero Mercurio sigue girando en su sentido. Sí, ahí está. Ahí apareció. Justo hablamos de Mercurio. Buenas. Y no sé buenas, Romy. ¿Cómo estás? Hola. Qué placer escucharte. Y que salga. Bueno, la idea era que podamos como charlar un poco con vos. Estuvimos hoy temprano. ¿Se fue? Se cayó. Oh. Ay, me gusta ese ruido de que... Ay, me encanta. Ay, se nos fue. Es un la que sirve para afinar bueno, las guitarras. Bueno, volvemos a Mercurio retrógrado. Enseguida volvemos. Bueno, mientras comentemos sí. De qué vamos a charlar. Vamos a charlar. La idea era conversar... Ah, pero nos tiene que escuchar ella para... Pero ella sabe, ella... De qué le vamos a preguntar. La idea era retomar un poco lo que veníamos hablando en el bloque de noticias en relación a la apelación el cuestionamiento, mejor dicho, del agravante de odio por identidad de género. ¿Ahí volviste, Romy? Hola. Ahí va. Hola, Romy, ¿cómo estás? Ahí va. ¿Cómo están? No les escuchaba nada, pero coincido con todo. No toquemos nada. Eso es porque cable, somos muy capas. Por eso coincide con todo. Claro. Bueno, sí. Ahí que es más, yo creo que me llamaron para que les diga que coincido con todo, por supuesto. Sí. Bueno, acá pero eso no lo digamos al aire. Hubo ahí un sobre por debajo de la mesa. Tres stickers. Tres stickers, me gusta. Bueno, estábamos ahí empezando a ver si podemos avanzar. Habíamos empezado a hablar en el primer bloque, en el bloque de noticias, específicamente de dos situaciones. Una es el fallo de García Mancilla, que ataca directamente a la carátula al agravante, perdón, de odio por identidad de género en el marco del juicio del transtravesticidio de Diana Zacayán. Uh-huh. Y también conversamos un poquitito de el juicio que se está llevando adelante de la tentativa de transtravesticidio de Laura Moyano. Entonces nos queríamos como poner en comunicación con vos para poder dialogar un poco y abrir un poco más el debate, que no se reduzca solo a condena sí o condena no. Pensamos algunas preguntitas. ¿Por qué? Arrancamos así con todo. ¿Por qué considerás que Mancilla desestima el agravante de odio de género en la condena del transtravesticidio de Diana? ¿Y cómo crees que esto impacta en los procesos políticos y sociales? Bien, primero, chiques, la cuestión es que la Corte Suprema, con Mancilla como uno de los voceros principales, Mancilla es un juez que tiene poco tiempo de juez, lo vamos a conocer ahora como el juez de los 39 días más o menos de Corte Nacional, duró muy poquito. Cuando él se mete, digamos, en el debate, se mete desde afuera porque es un tipo... ¿Hola? Sí, se escucha, te estamos oyendo. Bien. Es un tipo que viene manifestando posiciones políticas en contra del aborto, en contra... Del fallo por el transtravesticidio de Diana, porque esto es, por ahí hay que irse un poco más atrás. Hace 5 años, la Sala 1 de Casación, recordemos que lo de Diana fue en el Tribunal 4 de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, hace 5 años atrás hubo un recurso que tiene que ver con el que está imputado en la causa, con Marino, el que está cumpliendo una condena firme. Yo le voy a decir muy popularmente, el tipo apela y entonces Casación toma eso. Y recién ahora la Corte Suprema, en este periodo muy corto en el que el hijo y Mancilla pudieron participar, digamos, del espacio Corte Suprema, dicen, bueno, vamos a acelerar esto. Y entonces lo que hacen es discutir el agravante. Están discutiendo el agravante sobre un juicio del 2018, pero lo que están discutiendo en realidad es el artículo 80 del Código Penal, el inciso 11, precisamente el artículo 80 del Código Penal, que tiene que ver con los crímenes por prejuicio, conocidos popularmente como crímenes de odio. En el caso de Diana, la carátula de Diana, el fallo, es femicidio, pero después, en el contenido, en la argumentación del fallo, se enuncia el concepto travesticidio. Entonces, digo esto como para ubicarnos, cuál es el planteo de este fallo, de esta resolución de la Corte, en realidad. Es una resolución, en todo caso, más de panfleto político, digamos. Hay que poder marcar esto en un panfleto libertario de momento que tiene que ver con posicionarse en cuanto cualquier política de avance en relación a la identidad travesti, trans, transgénero, transhomicidio. Es también un poco contestar los últimos fallos que logramos con mucha lucha callejera, que tienen que ver con que nuestras víctimas tienen identidad, todos y todes tenemos identidad, pero sobre todo discutir que la intención de un agresor o agresores tiene que ver con la identidad de la persona víctima en tanto una agresión de este tipo, ¿no? Estamos discutiendo un agravante en términos de un robo calificado agravado por el uso de arma. No sé si ahí más o menos me sigue, se escucha un poco de ruido metalizado del retrógrado. Te escuchamos re bien. Sí, pensando en esto que decías, que puede ser pensado incluso con... está relacionado con la segunda pregunta, en realidad, que habíamos propuesto para preguntarte, que tiene que ver con esto, con si consideras que hay alguna relación entre la designación de Mancilla y Lijo con el lineamiento político que viene planteando el gobierno. Un poco lo estuviste como respondiendo ahí recién cuando estabas hablando, y en relación a eso, pensando en las dos puntas, digamos, ¿no? Esto específicamente de lo que implica la figura de transtravesticidio, como el reconocimiento de una identidad, ¿cómo crees que este cuestionamiento impacta en lo que son los procesos sociales de organización dentro de nuestra comunidad? Impacta hay otro dato que me parece importante, es que son todos varones, no tienen vicepresidente la Corte Suprema, Lorenzetti es el presidente, son un grupo de tipos. Uh-huh. Y la trayectoria de Mancilla, lo corro al hijo porque el hijo no está en este fallo de la Corte, porque no estaba en esa área de casación en el momento que se presenta este recurso. Entonces, los que contestan son Lorenzetti, Rosengraf, alguna que me ayude. Mancilla. ¿Cómo? No, que sigas. Bien, ahí no está el hijo. Mancilla, que hay que poder hacerlo, porque me parece que hay una cuestión de nuestra militancia que no atraviesa esa línea de lo público, digamos. Yo creo que son tipos que deben ser escrachables, porque Mancilla, como corte, digamos, como juez de una corte, no tiene ninguno de esos fallos polémicos porque nunca estuvo en un lugar importante. Es decir, fue director de hidrocarburos, estuvo en distintas áreas, pero no es un juez que se destaque por el trabajo como juez. Claro. Es un vocero del patriarcado en todo caso. Si estamos hablando de un tipo que se recibió en El Salvador, tiene 2 estudios en Georgetown, es decir, es un juez de Wikipedia. No es un tipo con una trayectoria, ¿sí? Estuvo un ratito de decano en derecho, se recibió en El Salvador, en una universidad en la que vos podés pagar tu título. Un hombre de la burguesía, ¿no? Dentro de poco cumpleaños. Claro. El 6, 7 de mayo cumpleaños, hablando de los signos. Digo, no es un tipo que tenga una biografía que sustente cualquiera de las cuestiones que plantea. Entonces ya es un chabón con poco camino en ese sentido. Entonces, claro, yo lo que creo es que en el contexto político tenemos un presidente que tiene también poco camino de persona humana, tiene poco camino de persona política, tiene más camino de ridículo, de persona que hace planteos disruptivos. El fallo contra el contenido del juicio por Diana, porque este fallo lo que hace, además de discutir ese artículo, es golpear procesos de lucha. En nuestros procesos de lucha nos fuimos dando picos. Un pico es haber conquistado el fallo por el juicio de Diana. Porque si yo soy viejita, pero si me voy al momento, ahora en octubre se van a cumplir 10 años del asesinato, del travesticidio por Diana, al momento que esté asesinada Diana, no salieron hordas y hordas del pañuelito verde a plantear justicia, a plantear una cantidad de cuestiones. Fuimos construyendo críticamente, junto al feminismo y junto a lo que después se fue configurando como un movimiento más político que tiene que ver con una concepción distinta del feminismo como movimiento político, esa conquista, la primera conquista fue encontrar un imputado. La segunda conquista es construir un proceso judicial. Porque hace 10 años no lográbamos procesos. Estamos hablando de una población que una de cada cuatro es asesinada, digamos. La mayoría de ellas tienen muertes violentas. Entonces, conseguir un juicio donde la identidad de Diana no sea negada o ultrajada es una conquista política. Entonces estos tipos quieren golpear nuestras conquistas culturales, simbólicas y legislativas, porque luego de ese fallo vos podés discutir políticas públicas que generen otro horizonte para esa población. Entonces, me parece que no tiene que pasar desapercibido. Es raro que el movimiento feminista más TERF no salga a pegarle a una corte llena de varones, porque a veces cuando hay alguna jueza te corren en un sentido más biológico de la discusión. Hoy lo que creo que nosotras tenemos que poder plantar, es lo que se tiene que poder plantar, es si lográs, por ejemplo, hoy un juicio por un intento de travesticidio y pudiste lograr en 2018, hace 7 años, un juicio condenatorio y un fallo que no revictimice a Diana Zacayán, bueno, este intento político de estos tipos de golpear en lo simbólico, en lo cultural, no pase desapercibido. Es decir, que logremos que salga medio mundo a repudiar, aunque en lo concreto no tiene peso jurídico. Uh-huh. Me parece ahí como para aportar de dónde viene Mansilla, que no es alguien que se lo encuentra históricamente vinculado a Javier Milei, se lo encuentra vinculado a Santiago Caputo. No me parece menor el dato, claro, porque digo, es parte su familia, la familia Mansilla y la familia de Caputo, son dos familias que particularmente uh-huh. se han enriquecido con los contratos y la relación con el Estado-Nación, ¿no? Tal cual. Está bueno sí. tenerlo, claro, obviamente que machea la línea anti-woke o anti-LGTB claro. Con los intereses sí. del poder económico. Pero está bueno tenerlo en cuenta como info para tener en claro de quién hablamos cuando hablamos de Mansilla. Es un señor que es de la clase alta y que ha hecho sus estudios en el exterior, como vos bien decías, pero está ligado a todo el sector privado de la economía argentina. Sí, es un juez, es re importante este dato porque es un juez de corporaciones. Totalmente. Representa esos intereses. Y la búsqueda y la construcción política de una justicia vinculada a nuestros enfoques también constituye un grado más superestructural de lo que son las corporaciones. Las corporaciones no solo vienen a explotar la tierra, sino que tienen más resuelto la cuestión de qué son los pueblos, ¿no? Del punto de vista más subjetivo. La, las, las grandes empresas que explotan tienen bien claro que tienen que explotar en todos los planos. Y para poder explotar en todos los planos se proponen ideas ordenadoras. Que no exista la población trans o que sea ridículo nuestro planteo de que nuestra identidad no es una identidad ordenable, es una propuesta política que subleva, que desordena su criterio de represión de nuestras identidades. Entonces, los tipos van contestando, digamos. Me parece que este fallo se encuadra en eso, en una respuesta política muy panfletaria. Panfletaria digo porque no tiene sustento jurídico. Sí, pensando en esto y pensando en lo que decías hace un ratito, que digo, tiene su parte como estratégica y me parece como interesante volver a recalcar esto de superar si es improcedente o si, digamos, puede llegar a tener alguna avanzada o algo en lo concreto en términos legales, eso ya quedó claro, ¿no? Pero sí estar prestando ahí atención y con las luces todas prendidas, que es una estrategia política que está direccionada hacia una población y que justamente lo que busca es no solo desestabilizar, sino es otra estrategia más reinventada para negar nuestras exigencias y maquillada, o por lo menos a mí me da esta sensación como maquillada un poco de algo que tenga que ver con lo neutral, ¿no? La justicia se pretende neutral. ¿Sí? Digamos, las cosas que se discuten en términos legales, digamos, se esconde mucho la perspectiva ideológica de quienes designan, por ejemplo, jueces a través de un DNU, o qué es lo que dejan explicitado los jueces, sean fallos, condenas y demás. Digo, ahí hay una cosa que pretende ser neutral, que sin duda nosotros, habiendo vivido las cosas que vivimos y seguimos viviendo las mismas violencias estructurales, digo, prestar atención a estas cuestiones también. Y justamente eso, no correr el foco desde de lo ideológico y de lo político. No estamos hablando simplemente de un fallo o de una firma válida o no válida, sino de la existencia, la no existencia primero de Diana Zacayán como referente político súper importante y después condicionando la existencia de personas de la comunidad trans que aún sí existen y que siguen vivas y que están sufriendo un montón de atrocidades y de violencias, y que también es un puntapié para dar por tierra estas cuestiones. Por ejemplo, ayer y hoy y mañana se está desarrollando, digo, el juicio por un intento de transtravesticidio, y ahí hay una construcción política que hay que prestar atención. Otra pregunta, Romy, que te queríamos hacer, más por ahí en términos técnicos para entender, porque por ahí las personas que no somos tan duchas con cuestiones más legales, si sabes, por supuesto, porque quizás no lo tenés ahí muy fresco, nos preguntábamos un poco cuando hablábamos de las preguntas, ¿qué argumentos nos llamaba la atención? ¿Qué argumentos técnicos legales podría haber utilizado este juez como para refutar la condena, digamos, el agravante? Si sabes, a ver si sabes qué técnica usó, o sea, qué cuestiones específicas legales utilizó y qué posibilidad hay, como por lo menos, de repensarlo para refutarlo, digamos, para generar ahí una discusión en términos concretos. Mirá, me parece que es re interesante esa pregunta, porque justamente la idea de la justicia o de la justicia tributa en un tribunal, digamos, para cualquiera de nosotros tiene que ver con lo justo y lo injusto, y una idea de la humanidad. La justicia es la administradora de códigos de reglamentación de las conductas humanas, básicamente. Digamos, no es una justicia idílica. Este fallo que contesta 5 años después, igual incluso los detenidos podrían decir, che, gracias, 5 años después me contestás, digamos, ¿no? Ese es un primer dato, sobre todo para aquellas que no somos punitivistas, porque todos estos jueces, todos estos tipos, Caputo, que mencionaban, tienen una característica, son muy punitivistas. Les gusta la idea del castigo como modelo de vida. Y entonces, si un pobre roba, tiene que ir preso, al que mate hay que matarlo, el gatillo fácil es un mecanismo ordenador y no es lo que nosotras sabemos que es. Entonces, yo creo que me parece interesante poder plasmar esta idea de que este tipo de fallos son fallos que intrínsecamente defienden valores patriarcales. Y entonces, en general, estos fallos, este y otros, defienden agresores. Agresores motivados por el odio a la identidad el odio es una emoción. Yo lo que creo es que estos crímenes son motivados por la idea de la impunidad de los varones como seres superiores al resto de las identidades de género. Y esa motivación es un agravante en sí, es decir, hay un privilegio, hay una asimetría dada por el orden social de las cosas que le permite al agresor o al asesino, si querés, contar con cierta defensa, cierto criterio favorable. La idea de la legítima defensa, la idea de... en el Código Penal está claro, digamos, ¿no? Ellos lo que discuten, vuelvo a esto de los argumentos, lo que discuten intrínsecamente es ese artículo, el artículo 80. Ellos lo que dicen es que no está agravado el tipo de crimen por la identidad de la víctima. Esto es... En líneas generales, que Diana fuera travesti o no lo fuera, no importa. El tipo de crimen tampoco les importa, porque lo que están discutiendo también es el ensañamiento y la posibilidad de torturar o no. Ahí me van a discutir un montón públicamente. La Voceta seguramente me discutirá, aunque yo la defiendo muchas veces. Pero en el crimen de Diana, como en el crimen de muchas compañeras trans, sobre todo aquellas que han tenido una vida pública, en el tipo de crimen que investigamos, el crimen, la prueba principal en un crimen como este es el cuerpo, en la mayoría de los crímenes, ¿no? Pero en este en particular, lo que el agresor o agresores le hace al cuerpo, más allá de la vida, da cuenta de la intención que tenían. En el cuerpo, en el homicidio de Diana, está clara la intención de tortura, de lesión, de deshumanización del cuerpo y de búsqueda de torturar aspectos que componen a la identidad de Diana. Esto sin hacer ninguna mención truculenta, ¿no?, del tipo de crimen. Ya eso es público, digamos, lo conoce todo el mundo. Y entonces, es lo mismo. Un escopetazo, un balazo, como el caso de la Pepa, ¿sí?, en donde hubo planificación, también hubo saña, ¿no?, porque no me dio palabra el agresor, pero bueno, en el caso de Diana, hubo una saña que tiene que ver con el cuerpo travesti, con la idea del cuerpo travesti. El agresor conoce ese cuerpo. No es lo mismo que se te detone el arma, disparar una o dos veces en una determinada zona del cuerpo, que lo que hicieron con el cuerpo de Diana. Y eso está planteado en el Código Penal. No es que no está planteado, no es novedoso. Lo novedoso en términos del crimen por prejuicio o el crimen de odio es que acá no planteamos que tenía que ver con un cuerpo simplemente feminizado, sino la destrucción del cuerpo travesti. Entonces, cuando ellos argumentan, su argumento principal es que a Diana la mataron y punto, por tanto requiere una condena, porque también hay una idea detrás de ellos que tiene que ver con agrandar las condenas. Sí, justamente. La mayoría de estos tipos lo que plantean es que la condena de perpetua en la Argentina debería ser perpetua. Exacto. ¿Y no, qué me decías? No, esto un poco, porque tenemos que ir cerrando además, pero sí, retoman esta idea que ya lo vienen como implantando, digamos, de, bueno, las identidades no existen, volver como a lo irrefutable, entre comillas, que es lo biológico, el hecho de una muerte en sí, digamos, y hacer como un corrimiento. Sí, Roy, y también detrás de eso, perdón que te interrumpa, sí. Pero un dato que no es menor, es que ellos buscan agravar cualquier crimen a la propiedad, claro, y no a lo humano. Exacto, exacto. Terrible. Del punto de vista de la modificación al Código Penal, es que de lo mismo que te robes un auto, una bici, un televisor, pero no a los bienes. Y entonces ellos también lo que buscan es que cuando un funcionario público tuitea que vos tenés que invertir en determinado lugar y ese lugar no existe, ese sea un crimen menor. Claro. Ahora, si vos robás un auto, ese tiene que ser un crimen mayor. Porque lo más simbólico es la pretensión de que todos en una sola acción nos podemos convertir en millonarios y todos en una sola acción nos podemos convertir en asesinos. Y no importa si lo matás a quien es hoy el presidente o si matás a una referente travesti. Lo que va a importar finalmente es que mataste, no importa claro. quién. El hecho por aislado. Por eso tienen sí. contradicciones. El hecho aislado en sí mismo. Bueno, una justicia clasista, racista y patriarcal, sí. como estamos acostumbrados. Sí. Bueno, Romy, sí. Tenemos que despedirte. Te recontramil agradecemos por esta llamada, porque nos quedaban como muchas dudas respecto de las implicancias, del fallo, de si sentaba precedente, si no sentaba precedente. Así que gracias por aclararnos un poco las ideas. Nos y bueno, seguimos encontrando. Seguramente te estemos llamando por otras cosas en algún momento. Por supuesto. Y la próxima vez voy directamente, así no tenemos el problema de este técnico. Dale. Te agradecemos un montón. La resolución. Genial. Bueno, Romy, un abrazo grande y gracias de nuevo. Un abrazo a ustedes y gracias por difundir estas cuestiones. Un abrazo. Bueno, ¿qué hacemos? Ay, nos quedamos sin programa. Corriendo. ¿Qué nos pasa? Tenemos una agenda rápido, sí, rápido porque necesitamos sí, esta alegría del fin de semana para poder seguir luchando. Porque la idea era cerrar con la alegría de nuestra Ruleros. ¿Cómo era? La Chucha Rulero. Chucha Ruleros. Chucha Rulero. Pero bueno, Chucha está con chuchos de frío. Así que le mandamos besitos. Bueno, este fin de hay un montón de cosas para hacer. Sí. Hay desde viernes, sábado, domingo, desde hoy. El sábado explota. Estallado. Van a tener que elegir. Se nota entre que un montón es el de cosas primer sábado del mes segundo. De la gente con plata. Todo ahí. La gente que cobra. Va a haber proyecciones en proyecciones terrestres. 366 y 67, les pueden pedir ahí la info en arroba proyecciones terrestres, van a estar pasando pelis de cine nacional, super piolas. También empieza el ciclo de formación de educadores populares de Pañuelos en Rebeldía, una vez al mes, acá también en Olga Vázquez, dura 2 años. Ay, dura 2 años un sábado al mes. Un sábado al mes, porque claro. Porque si no decís eso es como... ¿Pero lo dije o no? No, sí, sí, sí. Lo remarco nomás para que la gente claro. se quede con la... Educación popular para la pedagogía de la esperanza. Hay fiesta también en Casa Uncla en el sábado. Y porfa, chequen ahí el Instagram de Marimacha Club, porque ya desde hoy, creo, siempre ya hay actividades. Mañana ahora vamos para allá, de hecho. Hay cantautores. El sábado algo que me reinteresa, que es un workshop de metodologías de trabajo para esquivar el autoboicot. Me encanta. Y a la noche el sábado también hay una movida muy interesante que no puedo replicar porque se me colgó el Instagram, no lo llegué a copiar, pero entre recitado, eso que nunca me acuerdo cómo se llama, que es como una poesía rap, música. Bueno, vayan y quédense con la intriga hasta el sábado y vayan a verlo. El domingo, el Día Internacional del Beso, no se olviden, sí, a besar. Salgan a besar, con consentimiento. Hay una obvio. Fiesta el 12 también, que nos la estamos salteando. La quería dejar para lo último. Pará, ansiosa, pará. Pero ya me pasa el domingo y yo digo, me quedé corta con el sábado. Bueno, dale, sí, la del sábado. El que se pasa es Nehuen, porque se está pasando de tiempo hace como 5 minutos. Pobre Nehuen. Gracias, bueno, tampoco. También está el sábado 12 en el Galpón de las Artes en 13 y 72, ¿verdad? 71. Bueno, fiesta afilada, va a ser una super mega fiesta. Usamos y recomendamos, ¿no? Sí, organiza Adas Club. Va a haber DJs, va a haber perfo para gusto de las maricas, de las lesbianas, de todas las que quieran ir a enfiestarse afiladísimes. Nos llegamos a. Se aceptan heterosexuales, prometidas. Amigos, también lleven. Porque ellos, lleven por gente heterosexuales, nueva, lleven su carnet. Tienen un plus. ¿Alguien puede pensar en los heterosexuales? Bueno, nos vamos, gente. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Polémico. Nos vamos con La Gash, que la tuvimos que cortar ahí un poquito, pero una canción de esta rapera argentina francesa. Que nos habla un poco, representa bastante el estado de ánimo actual en la calle, en la lucha, la ira asociada a la lucha. Bueno, una buena gracias, manera de seguir. Kenny Arcana. Buen fin de semana, babies. Pásenla bárbaro. Besos. Adiós. Mua. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta femme, la vie claque, on nous se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible, et cette paix t'a voulu. La rage de voir autant de CRS armés.